Adelante, Sonia, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de estar conmigo en esta hora que vamos a transmitirla. Un resumen rápido para los que están escuchando en nuestro salón de chat en Puentes al Mundo barra transmitirla 09. Tuvimos varias horas de programación en vivo al inicio del radio maratón. Ahorita estamos actualmente en la hora número 13. Y luego pasé algo del audio que teníamos pregrabado, aunque todavía tenemos mucho más. Lo pasé en lo que es este salón de chat y ustedes lo pueden encontrar en la página principal de puentesalmundo.net para que lo escuchen también. Y ahora en esta hora vamos a regresar a un poquito de audio pregrabado, una escuela en la Patagonia, en Argentina, que nos preparó un podcast muy interesante, muy, muy, muy divertido, y pienso que va a ser de su agrado para todos. Quiero decir que con eso damos la presentación a lo que es el audio de la escuela. Deja ver aquí con información. Vamos a ver si tenemos, o sí, escuela número 1, Neuquén. Empezamos con parte 1, lo podemos comentar en el text chat y terminando la parte 1, que es aproximadamente 30 minutos, lo comentamos en audio también. ¿Algún comentario, Sonia, antes de empezar el audio? Sí, adelante con el audio. Tengo muchas ganas de escucharlo como parte de Argentina, saber el trabajo que hicieron en la Patagonia. Muy bien, y con eso. Hola a todos y todas. Celebramos juntos el Día de la Tierra. Participamos de Transmitierra 2009. Nos estamos comunicando desde América del Sur. Somos un grupo de alumnos y docentes de la Escuela Número 1 de la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina. Este 22 de abril, las escuelas de nuestra provincia realizan una jornada institucional, razón por la cual este día no asisten a clase los alumnos. Hemos decidido entonces que durante la semana dedicaremos unos minutos cada día para escuchar los mensajes que compartimos en este espacio. La tierra está enferma, muy enferma. Necesita que la cuidemos para que no siga empeorando y sea demasiado tarde. Cuidemos a la tierra porque amamos a la tierra, nuestro único hogar. Único y viviente al que pertenecemos. Escucha los latidos de Gaia. Escucha su respiración cósmica. Coloca en tu hogar focos ahorradores. Que todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si ves un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarme en mí. Eso termina nuestra primera parte de lo que es esta obra de por parte de la escuela número 1 en Neuquén, en la Patagonia, en Argentina. Y Sonia, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá escuchando atentamente. Muy bien. Ahora, en esta primera parte, si gustas, lo comentamos un poco. Parece ahí también el profesor Aldana, están en... En Puentes al Mundo Activo, no estoy seguro de Carlos o de David. Yo sé que Carlos es profesor en Bolivia, universitario, y David, si recuerdo bien, venía de las Islas Canarias, en España. Lo conocí hace rato, en el text chat, pero quizás ya a veces entramos al sitio y nos podemos salir un poco. Pero vamos a comentar sobre lo que acabamos de escuchar en esta primera parte. ¿Algún comentario en especial que quieras empezar, Sonia? Bueno, a mí me quedó la frase: no recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo. Sí. Creo que esa frase es la que fundamenta todo este trabajo con una música excelente. Sí, pero como decíamos recién, desechar todo lo material. Eso lleva a que el hombre quiere tener cada vez más y no piensa en lo que provoca en esta gran casa que es la tierra, ya que no tiene capacidad para absorber tanto dióxido de carbono, gases, ese efecto invernadero. Está viviendo la humanidad con más recursos, sin tener en cuenta que estamos incurriendo en una deuda ecológica, que tampoco tenemos la seguridad que las futuras generaciones estarán en condiciones de pagar. Sí, es algo que de tomar conciencia de nuestro papel ahorita en esta generación actual, ¿verdad? Porque es urgente que actuemos de otra manera, como indicas, el mundo se puede acabar, ¿verdad? Y es decir que estaba escuchando a una plática anteriormente en donde tocamos un tema similar en cual vemos el materialismo, la propaganda que nos hace o nos dice que compremos más y más y más, y hay veces que tenemos cosas que realmente no ocupamos reemplazar. En un ejemplo, el televisor, si sale una marca nueva, un tipo nuevo, y queremos de inmediato cambiarlo. Y es algo que vemos, y qué pasa con estos aparatos electrónicos, especialmente qué pasa con ellos cuando se van de casa, ¿verdad? Los se van a lugares tóxicos y duran hasta miles de años para poder están contaminando el mundo, y así contamina nuestra propia agua, ¿verdad? Quizás sí, esa sea la reflexión, ¿no? Sí, empezar a ver qué pasa con todo aquello que desechamos, sin tenerlo presente como algo negativo, sino para reflexionar y empezar a ver desde cada uno, desde lo individual. Si bien es cierto que todo este cambio es un problema mundial que necesita respuestas internacionales, también necesita de respuestas individuales. Claro. Del parar un poquito esa tanta prisa que llevamos y tomar cartas en el asunto y hacer algo desde cada uno de nosotros. Sí, y se hace como dijiste ahorita, que cada persona puede hacer algo hoy, ¿verdad? Y si hacemos algo hoy, vamos a poder quizás contagiar a alguien más para que hagan un poquito también ellos. Bueno, ¿algún otro comentario sobre esta primera parte o lista para la segunda parte? Estamos listas para la segunda. Ok, vamos a hacer esto. La segunda parte también es aproximadamente una media hora. Y después también una programación tenemos ahorita en aproximadamente una hora. Vamos a ver la posibilidad de conectar con un congreso, un consejo juvenil ahí en Argentina también. Y estamos a una hora todavía, si tenemos suficiente tiempo de escuchar este audio y comentarlo. Y a ver si en ese tiempo también entran otros compañeros en línea para que hagan lo mismo, ¿verdad? Con eso entramos a la segunda parte de esta presentación. Amamos a la Tierra. Estamos en Transmitierra 2009. Somos alumnos y docentes de la Escuela Número 1 de Neuquén Capital, en Argentina. Celebramos junto a ustedes el Día de la Tierra. Nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra. Sonia, ¿sigues ahí en línea? Sigo en línea, José. Seguimos un recordatorio aquí como pausa de transmisión. Estamos transmitiendo a través de el canal de Puentes al Mundo en celebración del Día Mundial de la Tierra. Hoy es 22 de abril de 2009 y estamos actualmente en la hora número, bueno, hora global 14, que son 7 de la mañana hora local en Los Ángeles, California. ¿Y qué hora local es tuya? 7:29 aquí. ¿Qué hora es tuya? Hora local 11:30, pleno el mediodía en Argentina. Casi mediodía, sí. Y nuestros hermanos en España van para las 4 de la tarde. Quiere decir que vamos a comentar un poquito y también dar la bienvenida, que tenemos aquí un visitante de Estados Unidos, de la ciudad de Filadelfia. Parece que están practicando su español, segundo año de español. Felicidades a ellos. Y sigue el profesor Aldana con nosotros. Y parece que Carlos y David quizás estén escuchando, y saludos a ellos también. En este comentario, que quieres dar tus pensamientos sobre la segunda parte, Sonia? Sí, antes que nada le damos la bienvenida a todos que están ejercitando su castellano en oportunidad. Me parece que Amamos la Tierra es un excelente material. Nos transporta a todas esas distintas formas de llamarla a nuestra Madre Tierra, sea para mamá, simplemente hoy no sé todo el mundo llamando a la Tierra. En nombre del progreso nos invitaron muchas veces a la explotación de los recursos naturales sin saber hacia dónde nos llevaba. Escuchamos algunas violencias de todas esas energías que reporta gasto de cada producto que sea en la Tierra. Y nos quedamos en el tiempo, en nombre del progreso, para tener más. Quizás volver a quedarnos un ratito, parar las revoluciones de esta Tierra y ayudarla a reponerse, a tratar de generar más caos, más deuda, que quizás no seamos o no estemos capacitados para afrontar. Claro, claro, muy bien. Me gustó también en la canción de Los Piojos, donde dice que la Tierra está vibrando a distintas melodías. Sí. Nosotros somos los organismos que la componemos. Es decir, que tenemos que tratar de buscar una melodía en común, que va a depender de la disposición que cada uno tenga para hacerlo. Sí. Y muy importante que los aborígenes manifiestan eso, cuando dicen, sí, que los seres humanos estamos como en un gran tapiz, todos entrelazados. Y a veces perdemos la conciencia del otro. Nos olvidamos que el otro existe y estamos globalizados. Sí. Entonces debemos lograr estar globalizados para permanecer en un mismo tapiz y en más poder recobrar lo que es nuestro. Sí, José. Noté comentarios que tenían ustedes en el text chat sobre lo que contaste ahorita de las poblaciones indígenas a nuestras diferentes áreas. Y tu experiencia en Argentina, ¿es cuál? ¿Que las poblaciones indígenas están más apegadas a la tierra, respetan más a la tierra, o qué es lo que has visto ahí? Ellos sienten librar de la tierra cada instante, tienen otra conciencia de vida. Nosotros estamos quizás más con ese síndrome de todo ya, todo rápido, todo ahora, sin esperar, sin reflexionar, sin darnos tiempo. Entonces, cuando uno sintoniza la radio Mapuche, por ejemplo, todo va hacia el cuidado de nuestra gran casa. La tratan de manera diferente, la respetan. Enseñan a los niños a vivirla de otro punto, el cuidado. Sí, esto nos... Sí, Sonia, estamos al aire. Si gusta dar tu presentación, de nuevo, por favor. Bueno. Sí. El cuento que presenta el Colegio Santísima Trinidad, que desde muy temprano comenzó el Earth Day con un assembly en el cual la docente Mariana, del área de inglés, manifestaron y hicieron reflexiones acerca de todo lo trabajado esta semana para precisamente hoy decir ya a nuestro planeta Tierra. Con los alumnos de sexto año hicimos, bueno, los chicos se entusiasmaron mucho esta experiencia porque sintieron este cuento que refleja el problema que presenta nuestro planeta. Descubrieron las problemáticas actuales. Hola, Pilar. Que tenemos una conversación pendiente, ¿o no? Exactamente, sí. Sí, tenemos una conversación acerca del cuento que esta mañana estuvimos escuchando con José, el material de la Escuela Número 1 de Neuquén. La verdad, fabuloso material. Lo disfrutamos todos los que estábamos en ese momento, inclusive un colegio de Filadelfia que estaban ejercitando su castellano. Pudimos entre todos escucharlo, comentarlo y disfrutarlo. Y bueno, no sé si está la posibilidad o se escuchó el cuento que hicimos nosotros o hay alguna posibilidad de pasarlo. Sí, sí. Sí, que se escuchó, sí. Sí, Sonia, no. Bien, yo les cuento lo siguiente. Si bien durante la mañana no ingresaron al chat, pero sí pusieron la radio y la escuchaban mientras trabajaban en la oficina, en el colegio, y gente que, algunos papás que también estaban enterados por los alumnos, así que tuvimos audiencia, aunque no se haya manifestado en el chat. Les gustó mucho el material, o sea que lo que digo va por mucha gente que lo ha escuchado esta mañana. Sí, claro. ¿Mucha gente se ha interesado? Sí, la verdad es que quedó... bien. Sí, que nos dice, no sé, que es de un autor desconocido. Es una escritora española, sí, que está en el sitio encuentos.com, o sea que lo pueden volver a leer allí, y realmente muestra muy bien a través de un cuento, a todos nos gusta y siempre tiene ese efecto especial el cuento, que atrae ese estar enfermo de la tierra, ¿no? Y como un terapeuta logra ver todas aquellas cosas que le está pasando y cómo puede sobrellevarlas, ese organismo. Pues a ver si nos puedes pasar el link en algún momento, porque lo vamos a publicar. Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Puedes escribir en el chat o lo escribo yo misma, como te vaya bien? Sí. Les quedó muy bien a los chicos y a las chicas, ¿eh? Bien, están contentos, con ganas de participar otros grupos esta mañana temprano, motivados, como tenemos el diario La Primera Plana que realizamos semanalmente, hicimos la difusión durante toda la semana, así es que ellos estaban contentos y esperaban escucharlo. Temprano se hizo el Air Day, porque por la mañana es en inglés. Bueno, y haciendo hincapié, reflexiones sobre lo trabajado, participaron también en un concurso, en este momento están en la producción, investigando sobre los animales en extinción, tanto en Argentina como en el resto del mundo, pero principalmente focalizando en Argentina, y en ese transcurso recibimos la noticia la semana pasada, que la Reserva Natural del Puerto Mar del Plata fue, es ahora un área protegida.